¿Qué tal? Soy Nicolás, guitarrista de Animales Ciudad. Soy Jorge Barba, baterista de Animales Ciudad. Yo soy Ronaldo, vocalista de la banda. Somos de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Queremos mandarle un fuerte abrazo a la gente de KSB Radio, a todos los que están en sintonía, la mejor onda. No puedes protegerte. Es una lluvia metálica que desciende del infinito para sintonizar tu mente con el universo, para hacer estallar tus neuronas. Es rebeldía e irreverencia. Es metal caído del cielo. Con su anfitrión Oscar Hernández. En esta noche muy espacial, tienes que gritar. Esto es Metal Caído del Cielo. Hola, sé bienvenido nuevamente a una transmisión de Metal Caído del Cielo, el programa originado en KSB Radio, donde escuchamos semana a semana todas las bandas del metal mexicano. Tenemos mucho material, muchas bandas, muchas agrupaciones y noticias, además de todo lo que acontece, sucede y se mueve en la escena del metal mexicano, el metal nacional. Mi nombre es Oscar Hernández Osmetal. Me encuentro en la Ciudad de México transmitiendo para ti, para todos ustedes que están conectados en este momento escuchando al metal nacional en Metal Caído del Cielo. Este es el programa número 250 de Metal Caído del Cielo y estoy saliendo a través de las señales de KSB Radio. También estamos a través de FIB Radio, radio comunitaria de la Ciudad de México, del norte de la Ciudad de México, y además a través de Latidos del Metal Blogspot, donde ustedes podrán encontrar también algunas transmisiones de esta emisión de Metal Caído del Cielo con los sonidos del metal mexicano. Muchas gracias a Latidos del Metal, el blog donde nos están haciendo el favor de reproducir esta señal, e igualmente la radio cultural y comunitaria FEB Radio. Muchas gracias por estarme acompañando. Yo soy Oscar Hernández Osmetal a través de la señal de KSB Radio y todas las señales que les estaba mencionando. Esta noche, para comenzar esta transmisión, escuchamos a Orcus Otis y el tema se llamó Your Face. Esta agrupación es de Ciudad Juárez, que comenzó en el año 2003. Ya una buena trayectoria de estos muchachos de Orcus Otis. Su más reciente trabajo, Post Mortem, un EP que apareció en el año 2022. Sin embargo, esto que escuchamos, lo que acabamos de oír, Your Face, no pertenece a este material más reciente porque, les voy a decir por qué, porque pues apenas me enteré de este nuevo material Post Mortem del año 2022 de la agrupación Orcus Otis. Así que pues voy a buscar el material a ver si me encuentro, si es posible obtenerlo para poderlo transmitir a través de nuestras señales, vibrantes señales que nos hacen el favor de lanzar la señal y que llegue hasta ustedes. Muchas gracias por la compañía a todos quienes están conectados ya escuchando la señal. Esta noche en nuestra transmisión, en este programa, hablaremos de tocadas, de lanzamientos, de estrenos de álbumes, de giras, algunas bandas que andarán también de gira, de premiaciones que ya se habrán enterado por ahí, lo que viene para Metal Caído del Cielo y también de festivales, que mucha gente lo comenta así, la época de los festivales en nuestro país. Bien, ese será el contenido de esta transmisión y para continuar con la música vamos a escuchar a un par de agrupaciones. Ellos son Anavanta con el tema Desapareciendo y Yo Prometeo con la rola llamada Phoenix. Ahorita les comento un poquito más de estas agrupaciones. Les adelanto nada más que este Anavanta que vamos a escuchar no es el Anavanta que conocemos todos. Ya nada más con eso les dejo ahí esa información y ahorita les comento qué onda. Vámonos con Anavanta y Desapareciendo y también Yo Prometeo y la rola Phoenix. Deseo y placer. Morirás y despertarás. deseo mi placer. Dormirás y despertarás en oscura intimidad. Solo un instante y verás la eternidad. Oh, Escuchamos a la agrupación Anavanta con la rola Desapareciendo. Y después Yo Prometeo con Fénix. Les decía que esta agrupación Anavanta, pues no es la Anavanta, la agrupación que conocemos de siempre. Este es un proyecto alterno que hizo Plat Landeros, quien formó muchos años parte de Anavanta. Y después pues se separó, lanzó material como Plat Landeros, con otro nombre, algunas otras bandas que formó. Y este disco que tomé para extraer este material es un álbum que apareció hace muy poquito, hace 2 semanas, se los comenté aquí en el programa, incluso les hice esa señalización, que no era la Anavanta de siempre. Es un proyecto de Plat Landeros, le puso el mismo nombre, e incluso pues la chica que canta, que no es obviamente Duane Marie, que canta muy parecido a Duane Marie. Entonces pues está este proyecto alterno de Anavanta, de Plat Landeros. Únicamente lo puse pues como señalización, como referencia, para saber que pues existe otro, este otro Anavanta alterno, pero que no es el oficial. Y me imagino lo que estará pensando Duane Marie, que es tan celosa de su grupo Anavanta. Pues no quiero pensar lo que ella está creyendo de este Plat Landeros por sacar este material. Y después vino Yo Prometeo con el álbum Prometeo. Esta es una agrupación que pues conocí a uno de los integrantes de la banda y pues, trabamos por ahí amistad ya, y me mandó su material. Y pues como lo escucharon ustedes, este metal power con bastante buena hechura. Muy bien este material de Yo Prometeo. Tendremos más material de lo demás que me mandó Rui, se llama él. Me mandó este material Rui. Muchas gracias Rui por compartirnos estas rolas de la banda Yo Prometeo, que es una agrupación de aquí de la Ciudad de México. Y por cierto, esta noche vamos a estar muy provincianos, digamos, usemos ese término, porque vamos a escuchar muchas bandas de fuera de nuestra Ciudad de México. Por ejemplo, Orcus Odis, y eso no se los mencioné, es una agrupación de Ciudad Juárez. Y estas dos que acabamos de escuchar son de Ciudad de México, y vamos a escuchar muchas más de otras ciudades de todo nuestro país. Vámonos rápidamente a las primeras notas para que tengamos más noticias de nuestra escena mexicana de heavy metal. La agrupación Cypher Signals nos presenta el álbum Transverberation. Esta es una agrupación de heavy metal. Tuve ya chance de oír este material y está bueno, está hecho muy bien, con muy buen material en la cuestión del heavy metal. Igualmente la banda Deimos, que nos presenta el álbum llamado Aversion, porque sería en inglés, Aversion for Meekness. Este material que salió en septiembre de este 2023, es un álbum muy reciente. Y esta agrupación Deimos toca Black Death, una combinación de Black Death, es lo que nos ofrece esta agrupación llamada Deimos. Bien, hablando de algunas giras, la agrupación llamada Hackabits, que está cumpliendo 20 años en la escena mexicana. Es una agrupación que ya tiene una buena trayectoria en nuestra escena y que pues está celebrando con una serie de conciertos su aparición en nuestra escena, su inicio en nuestra escena. Esta es una banda de Querétaro y celebra estos 20 años con una gira. Estará el 2 de noviembre, o sea, ya estuvo más bien, que sería el día de ayer en la Ciudad de México, hoy en Morelia, mañana 4 de noviembre en Guadalajara y el 5 en León. Después pues estaremos comentando algunos de las presentaciones que tiene esta agrupación Hackabits. Por ejemplo, vamos a hablar en este momento del día 4 de noviembre, Hackabits, celebrando su 20 aniversario en Guadalajara con Execrasis Exeversum, The Mind is a Terrible Thing to Taste, una banda larga de nombre, Baphomet's Violence, esto en el Centro Cultural Calzada, en Calzada Independencia, allá en Guadalajara. Y un evento más, Antarctic, presentándose con las bandas mexicanas The Fail of God, Cybergrave, Necrophology, The Ushers, Steel Army. Esto será en Foro Moctezuma, un muy buen lugar para escuchar metal, en Emilio Carranza número 22, en la colonia Moctezuma. Hay unos pequeños y breves pasos del metro Moctezuma, y que por cierto, pues la acaban de reabrir, entonces no habrá problema para que asistan a esta tocada. Vámonos con más música, y ahora tendremos un estreno. La banda Doña Calavera, una agrupación de Tamaulipas, nos hizo favor de enviarnos material nuevo. Esto forma parte de lo que será su próximo álbum, el próximo álbum de Doña Calavera, y esta rola se llama Por la Carretera. Es un tema que estamos estrenando, y además, bueno, con la temática de esta agrupación, que suele ir sobre pues leyendas, cosas tenebrosas, pues nos queda muy muy bien esta noche que recién estamos saliendo de la celebración de Día de Muertos. Doña Calavera con Por la Carretera. Después iremos a un corte, y regresando del corte nos vamos con la banda Human Decomposition, y el tema se llama Osirunet Stellar Gift. Tenemos estas dos agrupaciones aquí en Metal Caído del Cielo. amigos, soy Felipe Chacón, baterista del Tri. Un saludo para KSB Radio, sigan escuchando metal. Amigos, quiero felicitar al programa Metal Caído del Cielo. Muchas felicidades. Escúchenlo, raza. Que duren otros 100 años más. Soy Alberto Pimentel, vocalista de Lepros. Y hasta la buena vista, vive sangre de Cristo. Yeah, Metal Caído del Cielo. demoledora. Esta canción, esta rolita de Human Decomposition o Sirunet Stellar Gift fue lo que escuchamos. Y anteriormente tuvimos un estreno aquí en KSB Radio. Fue Doña Calavera por la carretera, se llamó el tema. Muchas gracias a Juan Calavera, que me mandó este material que estará incluido en su próximo álbum. Un álbum que tendrá salida muy próximamente, y Juan nos hizo favor de enviarnos esto, que además estuvo muy acorde con las fechas de muertos. Por la carretera de Doña Calavera y la agrupación con Herme Cuervo en las voces, Juan Calavera en la guitarra, Miriam Gonjuar en teclados, Alfonso Pérez en guitarra, Gerardo Vera al bajo y David Antón en la batería. Es la alineación de esta banda Doña Calavera de Tampico, Tamaulipas. Y después Human Decomposition, una agrupación de Torreón, de Gómez Palacio. Bien, pues espero que hayan disfrutado este par de bandas que tuvimos para seguir disfrutando esta noche de la transmisión de Metal Caído del Cielo. Y ahora nos vamos con otro regalo que nos hizo Luis David Arreola, muy buen guitarrista. Este tema se llama Todo Va a Estar Bien, el más reciente material de Luis David Arreola, y que nos hizo favor de enviarnos igualmente. Muchas gracias, Luis David. Vamos con Todo Va a Estar Bien. Tu realidad y la mía son cosas muy diferentes. Nada está aquí por casualidad. Y así abrí los ojos. Veo como los hombres se matan unos a otros. Niños muriendo de hambre. Y gente pidiendo justicia. Los dirigentes armando un rompecabezas de su gran ambición, prometiendo un paraíso que nunca va a llegar. cuando hay un presente que lastima y un pasado de mentiras. La traición es de muchos, la esperanza de pocos. Libros que dicen cómo pensar. Hombres que dicen cómo morir. Una y otra vez veo gente sufrir. Llanto y dolor, es tiempo de pedir perdón. Un pecado original que nunca sucedió. Un salvador que olvidó regresar. Y aún así, todo va a estar bien. El tema reflexivo de Luis David Arreola. Algo que les mencionaba, igual me hizo favor de mandarme Luis David. Muchas gracias, Luis David, por este material. Esto viene incluido en su más reciente EP de este 2023. El EP se llama Ethereal Circles, de Luis David Arreola. Un excelente guitarrista que ha pertenecido a agrupaciones como RIP y como La Tierra Prometida. Gracias, Luis David, por este regalo para los escuchas de KSB Radio y Metal Caído del Cielo. Bien, pues vámonos a más notas, ¿qué tal? Y antes de las notas, bueno, saludar a algunos que andan por ahí conectados. Está Chucho Iskra, muchas gracias, Perlita. Igual está el mexicano errante, que nos está escuchando igual, Bunker King, ahí en el chat de KSB Radio. Muchas gracias por la presencia, la compañía. Ahora sí, vámonos a las notas. Y vamos a hablar de un evento que se estará realizando en San Luis Río Colorado, esto es en el estado de Sonora, donde se presentarán Under Prozac, Devil Machine, Super Sync, Face the Replace, esto en Avenida Libertad 7, allá en San Luis Río Colorado. Y hablando de algunas apariciones más de material reciente, de álbumes, la agrupación Lemuria presenta el sencillo Corazón de Hada con Miguel Franco Sauron. Esto tendrá lugar o estará apareciendo en redes sociales. Es un tema que va a lanzar la agrupación Lemuria el próximo noviembre 9. En noviembre 9 estará ya disponible este material del grupo Lemuria. Y un sencillo más que estará apareciendo próximamente es el de Sartorius, banda Sartorius, con el sencillo titulado Access. Esto tendrá lugar igualmente 9 de noviembre estará disponible ya este material de Sartorius, una agrupación más, un proyecto de Juan Sartorius. Y pues para comentar el festival que está llevándose a cabo en las cercanías de la Ciudad de México, y es el famosísimo Hell and Heaven, para bien o para mal, famosísimo festival de metal mexicano, tal vez el más grande de Latinoamérica. Tiene muchos detractores, tiene mucha gente que no está muy conforme con la forma en que la gente organizadora de este festival lleva las cosas. Siempre, año con año, hay muchas bandas que les cancelan. Y tal vez, bueno, la gente que compra los boletos para asistir, pues va pensando en armar una trayectoria dentro del festival, ir llevando pues el tiempo para ver a tal banda, y luego de aquí me voy para este escenario para ver tal banda, y resulta que muchas de ellas cancelan. Entonces hay mucha gente que no está de acuerdo en la forma en que la gente de Hell and Heaven organiza esto, lo va llevando. Y así están las cosas con la organización de este Hell in Heaven. Por lo pronto podemos mencionar a las agrupaciones que estarán presentándose, las bandas mexicanas, que es lo que nos interesa a nosotros por este lado. Por ejemplo, Strike Master, que es una gran, gran banda. Leprosy, Anima Tempo, Toolcast, Lethal Creation, Pressive y varias bandas mexicanas más que estarán presentes en este festival famosísimo del Hell and Heaven, 3, 4 y 5 de noviembre en las cercanías de la ciudad de Toluca. A la gente de Ciudad de México, pues tal vez les quede un poquito retirado. Igual, si quiere uno tener un acceso más tranquilo, si no tiene uno transporte propio, pues hay camiones, autobuses que lo llevan y lo traen a uno del festival. Pero pues obviamente eso ya tiene un costo extra que a veces muchos no pueden sostener. Bien, pues con esto estamos llegando al final de la primera hora de transmisión de Metal Caído del Cielo. Muchas gracias a todos quienes están conectados, quienes están presentes. Y despedimos en este momento la señal de Faro Indios Verdes o FIV Radio. FIV Radio, que es una radio comunitaria y cultural del norte de la Ciudad de México, que pertenece a la Secretaría de Cultura de precisamente la Ciudad de México. Muchas gracias por permitirnos salir a través de su señal. Gracias por darnos oportunidad de estar llegando a más gente a través de esta señal de FIV Radio. Así que nos despedimos. Gracias a toda la gente que estuvo conectada a través de esa señal. Y nos vamos a despedir con la agrupación The Architect, una banda de Ciudad de México del año 2005. Y el tema se titula Harlequin's Crown. Esta agrupación que comenzó en 2005 en Ciudad de México. Su más reciente material, un muy buen álbum, se llama Heart Failure, y apareció el año anterior, 2022. Cerramos esta primera hora con The Architect, Harlequin's Crown. Oh! signs, infinite ocean. Clásicos con más comentarios y sobre todo más música de nuestras huestes metaleras. Metal caído del cielo. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Fanto y les saluda Salvaje Hernández Bajo, Doctor T de Teclados, Raffles Guitarra. No dejen de escuchar Metal Caído del Cielo. Todos los viernes a las 8 de la noche con nuestro buen amigo Oscar Hernández para que no dejen de rockear. Yeah. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel García, baterista. ¿Qué tal, amigos? Soy Manolo Becerra, bajista. Hola, amigos, soy Brenda Santa Cruz, la vocalista. Salvador Diego, guitarrista. Y todos somos Yeos. Mandamos un saludo para KSB Radio. Thank you. del álbum Elephants 2. Escuchamos a esta banda Elephants con el tema llamado Naraka. Y así como tiene este título la rola, Naraka suena muy árabe, ¿no? Con esa influencia. Es una agrupación desde Cancún. Comenzó en 2014 y esto viene incluido, decíamos, en el más reciente material del 2021, Elephants 2, número 2 es el título de este buen álbum de esta agrupación. Estamos comenzando Metal Caído del Cielo con su servidor Oscar Hernández, Os Metal. Estoy transmitiendo desde la Ciudad de México a través de KSB Radio. También salimos a través de PIB Radio, Radio Faro, Indios Verdes y además Latidos del Metal, que nos hace el honor de compartir nuestra señal para llegar a mucha más gente, a toda la gente del continente americano, Latinoamérica específicamente y bueno, por extensión a todo el planeta. Muchas gracias a Latidos del Metal por darnos la oportunidad de estar saliendo también a través de su página y llegar a muchos países del continente americano. De esta forma estamos dando inicio a esta transmisión de Metal Caído del Cielo y quiero hacer la mención en este momento de American Line Productions y Mexican Steel. Ustedes lo saben bien, son dos empresas mexicanas que se dedican a la producción de material de nuestras bandas mexicanas, material físico, ya que todavía vemos quienes nos gusta tener el material en este formato, que es el formato tradicional, el formato de siempre, aunque bueno, ahora en discos compactos, que bueno, mucha gente ya no los acostumbra, incluso hay gente que ya no tiene en dónde reproducir los discos, pero siempre es posible encontrar una forma de poderlos reproducir, si no es a través de una computadora, a través de un incluso aparato reproductor de películas, por ejemplo, un estéreo, siempre hay manera, ¿no?, de poderlo hacer y se disfruta bastante. American Line Productions y Mexican Steel, empresas mexicanas con mucho material de las bandas mexicanas de heavy metal. Vamos a escuchar un par de bandas más en este momento. Nos vamos a ir hasta Oaxaca para escuchar a la agrupación llamada Demential. La rola de esta agrupación que escucharemos se titula Delirio. También vamos a escuchar a otra bandita. Ellos son de Querétaro y se llaman Delta Reds. Y el tema Día Fuera del Tiempo. Dos agrupaciones más para seguir escuchando y disfrutando a nuestras bandas mexicanas, tremendas bandas de heavy metal, Demential y Delta Rev. Metal Caído del Cielo.

Buenas rolas las que acabamos de escuchar. Primero fue The Menchel, banda oaxaqueña con Delirio. Y le siguió Delta Refs con Día Fuera del Tiempo. Dos estupendas agrupaciones. ¿Qué tal los The Menchel? Directamente desde Oaxaca. Es una banda que inició en el año 2009 y son buenísimos. ¿Cómo los escucharon ustedes? Realmente es una agrupación con mucho, mucho metal, mucha creatividad. Hacen estupendo material. Tienen tres álbumes. Liberación de 2012, Impious the Beast de 2018 y Transcender del 2020. Ya 3 años de este último material y que es un estupendo, pero estupendo material. Buenas rolas. Después nos fuimos con Delta Red, una agrupación de Querétaro. Ellos comenzaron en el año 2005, ya igual, buen tiempo en la escena. Y tienen únicamente publicado un trabajo. Este se llama Gama de Espectros, del año 2009. Y aunque ellos señalan que son una banda de rock progresivo, así lo marcan ellos, pues está rockero también, ¿no? Está metalero, quiero decir, metalero. Y obviamente que tiene cabida aquí para que podamos disfrutar de esta estupenda rola que nos ofrecieron. Vámonos con más notas de nuestra escena. Así que ahora vamos a comentar la aparición de un álbum en vivo. Son muy pocos los álbumes en vivo que tenemos oportunidad de escuchar de bandas mexicanas. Hay poco material, pocos álbumes, y cuando sale uno pues hay que notarlo y hay que resaltarlo. La agrupación Thanatopsy nos presenta Render Impossible 2. Es un álbum en vivo con la agrupación Thanatopsy. Ya los hemos escuchado por acá, un death metal bastante fuerte de esta agrupación. E igualmente la banda Eye of Destruction, ellos son una agrupación de thrash metal. Estará haciendo la presentación de su más reciente álbum en el foro Mictlán. Esto es en la calle de Bolívar 283. El álbum se titula Legacy of the Damned y esto tendrá lugar el 18 de noviembre. En este lugar, en la calle de Bolívar, esto es en la colonia Obrera. Bolívar 283 tendrá lugar esta presentación del álbum, lo más reciente de la agrupación de thrash metal llamada Eye of Destruction. Y vámonos con algunos eventos. El día 4 de noviembre, Betray Me con las bandas Muerto, On the Night, Extreme Rage y Stum. Estas bandas junto con Betray Me estarán presentando en un lugar de Querétaro llamado el Chihuahuas Rock, este lugar de allá de Querétaro donde tendrá lugar esta presentación de estas bandas. Esto se encuentra en la avenida Universidad 260, en una colonia llamada El Retablo, allá en Querétaro. Y un evento más de esta noche que vamos a anunciar es el día 4, la agrupación Sabadum, el evento se denomina el Sabadum, con las agrupaciones Aglaron, esta es una banda de Monterrey, Sacramentum, también de Saltillo, y The Moving Devils, otra banda más de Saltillo. Esto tendrá lugar en Underground Bar Allende y Ocampo 201, allá en Saltillo, Coahuila. Y una acotación cultural, un breviario cultural de estos datos que nadie quiere saber, o algo así lo comentan, ¿no? Datos que nadie quiere saber, no recuerdo ahorita exactamente la frase. Bueno, ¿cómo se abrevia Saltillo? Se abrevia SLW. ¿Ustedes sabían esto? ¿Qué cosa tan más rara? La ciudad de Saltillo, la abreviación de la ciudad, el nombre de la ciudad es SLW, Oiga, ¿qué tiene que hacer una W ahí en la palabra Saltillo? Así se abrevia Saltillo. Bueno, la próxima vez que tengan que hacerlo, SLW para escribir Saltillo. Algo muy, muy extraño. Y por ahí me puse a investigar un poquito de qué se trataba esto. Y tiene que ver con el aeropuerto, ¿no? Son unas siglas que maneja el aeropuerto por ahí, SLW, y de ahí tomaron para abreviar Saltillo. Cosa muy extraña y muy rara. Vámonos con más música. Y es el momento de escuchar a una agrupación. Esta es originaria de Guadalajara. Comenzó en el año 2011. Y el tema que vamos a escuchar es Massacre. La agrupación se llama Imminent Reaper. Es el nombre de esta agrupación, de esta banda que vamos a escuchar a continuación. Imminent Reaper. La rola se titula Massacre. Algo intenso aquí para continuar nuestra programación en Metal Caído del Cielo. Vámonos con Imminent Reaper. ¿qué tal? Soy Lorenzo Partida, bajista de Transmetal. Quiero mandarles un gran saludo a toda la gente que escucha KSD Radio. Sigan rockeros. Un abrazo a todos. Hazle caso a las voces. Hazle caso a las voces. Hazle caso a las voces. Hazle caso a las voces. Y escucha Hospital Psiquiátrico todos los miércoles a las 9 de la noche por ksbradio.com.mx con lugar en vivo. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Aguilar, guitarrista de Ágora, y estás escuchando Metal Caído del Cielo. We'll be right back. Desde Guadalajara escuchamos a la agrupación Imminent Reaper con Massacre, algo fuerte e intenso de esta banda de allá de Guanatos, Guadalajara. Iniciaron en el año 2011 y esto viene incluido en su más reciente material. Es un álbum del 2019, Walls of Death, con Imminent Reaper. Después no les mencioné que después del corte vendría Roxy, la banda Roxy de aquí de Ciudad de México, con el tema Ángeles Caídos. Esta es una agrupación que inició en 1984 con el nombre de Alucard. Tal vez ustedes, veteranos del metal mexicano, hayan escuchado hablar de Alucard, lo hayan ubicado, lo ubiquen, sepan de quiénes estoy hablando. Y en el año 1988 cambió a Roxy y se han manejado desde ese momento así, aunque la banda Alucard por ahí ha tenido alguna presentación espontánea, esporánea, y pues hemos tenido chance de volver a escuchar a Alucard, pero pues ya no será lo mismo de hace buen tiempo, de 1984. Este tema que escuchamos viene precisamente Ángeles Caídos en su álbum del mismo nombre, y esto apareció en el año 2021. Vámonos entonces, por favor, a los saludos. Hay mucha gente a quien saludar, a quien agradecer la presencia. Voy a empezar en esta ocasión con la página de Metal Caído del Cielo, donde se reportan algunas bandas, agrupaciones que nos hacen favor de compartir, de escuchar, de mandar algún mensaje y de estarnos apoyando en general, apoyar al programa. Son Dark Matter, Doña Calavera, The Architect, Demential, Yo Prometeo, El Universo del Metal. No tengo idea quién sean ellos del Universo del Metal, tal vez sea alguna página de Facebook. Y también la banda Doomsday. Y agradecimiento especial a Jesús Reptil. No tengo el gusto de conocerte, Jesús, pero me mandaste un mensaje, se los voy a leer. Dice: chulada de programa, saludotes. Pues muchas gracias Jesús por este gran y muy agradable mensaje. En el chat de KSB Radio, Bunker King, muchas gracias que estás presente, mi estimado Bunker King, como cada semana. También mexicano errante, me estoy tratando de decir mal en inglés, no, mexicano errante. También Google Dumpling y Paco que también estaba conectado ahí, gran amigo y compañero de la banda Metallica. Paco, también Perla, que me mandó un mensaje avisándome que estaba conectada. Saludos, mi gran Perla, muchas gracias por el apoyo. Ahorita te vuelvo a mencionar, vas a ver por qué. Y bueno, yendo acá a la lista que tengo, Peter Lowe desde Mazatlán, muchas gracias. Daniel, que nos escucha a través del podcast, gracias. Alejandro, que está en Cuernavaca junto con Silvia y junto con Alex, o por lo menos está en el estado de Morelos, ya no me mencionó exactamente el punto. A ver, Wolves, también Juan Centeno, Chucho Iskra, muchas gracias. Y Nora González, que también nos apoya desde la Argentina, muchas gracias. Gran Nora, también locutora de allá, de el país pampero. Luego, quienes han mandado mensajes, están a la escucha, apoyan y comparten las publicaciones de Metal Caído del Cielo. Vanessa López Seco, Michael John Boom, Noel RG, Acrópolis Renovación, Pedro Skip, Héctor Plata, Juan Manuel Botas, René Ciprián Ramos, Juan M. Torres, Armando Villacrana, Lobo Solitario, Mauricio García 1, Luis Manuel Mejía y más agrupaciones que tengo aquí en la lista, que son agrupaciones de la semana pasada: Dismember Pig, Eye of Destruction, Skinner, Irreverent to Paroxysm. Ay, me falta una, que es Misanthropy. Misanthropy, muchas gracias. y la gente del podcast de KSB Radio y de Metal Caído del Cielo, Benito Barrera, Heavy Dumb, Metal Dead y Julio Ruarte. Muchas gracias a ustedes que se conectan y que comparten y que oyen esta transmisión Metal Caído del Cielo. Y entonces les decía, mi amiga Perla, que me ha estado apoyando, me ha estado echando porras para la cuestión de la votación en el certamen de Calani, el certamen de los premios de Metal Calani que se están desarrollando en este momento. Por ahí les pido su ayuda, les pido su apoyo para esta emisión. Metal Caído del Cielo, nominado a los premios de Metal Calani en la terna de Radio Metal, es decir, el mejor programa de metal de la radio en México. Y pues esperemos hacer un papel decoroso, y precisamente por eso les pido su ayuda para que entren y voten. La página, el enlace a donde pueden votar, la he publicado en varias ocasiones en la página de Banda Metálica, por ahí pueden encontrarlo. E igualmente, si no van a Banda Metálica, vayan a Metal Caído del Cielo en Facebook, y ahí van a encontrar varias publicaciones que he puesto con el enlace para que puedan votar. Así que, pues, por su apoyo, muchas, muchas gracias, y ya tendremos resultados próximamente. La premiación se estará realizando el próximo 19 de noviembre. Gracias. Vámonos con algo de Black Metal, que esta noche no hemos tenido chance de escuchar Black Metal. Vámonos con una banda de León, Guanajuato. Ellos se llaman Dark Matter. Son una gran banda de Black. Y el tema se titula All Has Been Denied. Ellos son Dark Matter. Entrevisté recientemente a una agrupación de León, Guanajuato, y ellos me decían, esta banda que estuve, con la cual estuve platicando, me decían que ellos pensaban que no había mucho movimiento allá en León, pero sí hay buenas agrupaciones. Esta banda Dark Matter es de allá, de León, Guanajuato. Comenzó en el año 2015 con Rich, Van, Skull en la agrupación, en la alineación de esta banda. También están Rich, Iván, Mauricio, Gabriel y Rubén, que es la alineación más reciente. Y su trabajo más actual fue del año 2022. Se llamó Dystopian. Y de ahí escuchamos este muy buen black metal, All Has Been Denied. Vámonos rápidamente, ya esto es el cierre de la transmisión de esta noche de Metal Caído del Cielo. Vámonos con más tocadas, más eventos. Les mencionaba hace un rato del aniversario, 20 aniversario de la banda Haka Beats. El 5 de noviembre, aniversario, 20 aniversario de Haka Beats en León, Guanajuato, precisamente con las bandas Abruptus, Bloodian, Tezcatlipoca, Intestinal Pestilence, Rotten of the Mind. Esto en Avenida Saturno 913, Providencia, en León, Guanajuato. Un evento más, esto es aquí en Ciudad de México, en el famosísimo Circo Volador. La banda Leprous, no tengo idea de dónde sean ellos, es una banda de fuera de nuestro país, pero hay varias bandas que se llaman de esa manera, no investigué más a fondo, a ver de qué país es proveniente estos que se presentan en Circo Volador el día 9, esto sería el viernes 9 de noviembre, y estarán presentándose junto con Obesity y The Advent Equation. Buenas bandas para ver esta agrupación de Leprous. Por ahí vi algunos comentarios que hacía la gente respecto al anuncio de esta tocada en el Circo Volador. Y para terminar, vamos a hablar de dos álbumes recientes en la aparición, de aparición reciente en nuestra escena. La banda Saclas con el álbum Akamoth. Esta banda toca death metal y nos presenta este álbum Akamoth, y la banda se llama Saclas. También tenemos a Fracticide, otra agrupación, con el álbum Until We Erode. Esta banda que toca thrash death. Son algunos álbumes de reciente aparición en nuestra escena mexicana, y aquí hemos ido comentando muchos álbumes, incluso que los comentamos aquí, los mencionamos, y muy cerca de la vez que los mencionamos podemos escuchar ya material de esos álbumes. Así, varios de los que hemos mencionado aquí esperemos poderlos escuchar muy próximamente en nuestra transmisión de Metal Caído del Cielo, haciendo y reiterando la invitación para que voten por Metal Caído del Cielo. Ahí échenos la mano para que podamos hacer un papel digno en esta transmisión. El programa es de ustedes, así que pues si nos echan la mano en apoyarnos, en votar por Metal Caído del Cielo en los premios de Metal Calani, se los estaré eternamente agradecido. En las páginas Banda Metálica de Facebook y Metal Caído del Cielo podrán encontrar el enlace a la página para poder votar por Metal Caído del Cielo. Y también por ahí les doy mi página personal, donde pues no manejo tantas cosas de música, sino más bien cosas personales, cosas familiares. Es Oscar Hernández Valderas. Así me van a encontrar en el Facebook. Ahí por ahí también tengo un enlace que publiqué para que puedan votar por Metal Caído del Cielo. Bien, pues con esto estamos llegando ya al final de la transmisión. Muchas gracias por haberme acompañado. Y me voy a despedir con una banda de Chihuahua. Les decía que íbamos a tener varias agrupaciones de fuera de la Ciudad de México. A veces pues nos concentramos mucho aquí, pero ya saben ustedes que no es a propósito. Yo voy buscando música variada sin fijarme el origen, las ciudades donde son las bandas, y ya después resulta que pues se cargan muchas de Guadalajara, muchas de Ciudad de México. Pero en esta ocasión sí estuvo bastante variado. De Chihuahua tenemos a Ancestry, una banda de 2007, y este material pues ya tiene algo de tiempo. Transitions, del 2017. La rola que vamos a escuchar se llama Imminent Conquest con Ancestry, una banda del 2007, originaria de Chihuahua. Con esto me voy a despedir. Muchas gracias a KSB Radio, a Pip Radio y también a Latidos del Metal, página blog que nos permite llegar a mucha más gente, esto a todo el continente americano. Muchas gracias por darnos este chance. Me despido entonces con esta agrupación Ancestry, directamente de Chihuahua. Nos vemos muy pronto y yo les deseo, como siempre, mucho metal. Oh, La aniquilación ha llegado a su fin. Si has logrado sobrevivir, te esperamos la próxima semana con más noticias, más información, pero sobre todo, más metal nacional, presente, pasado y futuro del heavy metal mexicano. Esto fue Metal Caído del Cielo. Shall it be bad? Un saludo de Wolf, de Año Diablo, a KSB Radio. Igualmente, queremos saludarlos, banda. Yo soy Big Lord, de Año Diablo. Un gustazo estar aquí con ustedes, escuchando y compartiendo grandes bandas, grandes músicos. Nos vemos pronto y que la tierra tiemble. Yeah.